tierra, sácate cana. Son áridos sus caminos, sus peregrinos son los mineros, que quieren con gran cariño al santo niño que es templatero. Zacatecas, también yo soy tuyo. Zacatecas, tu nombre es honor. Ser de ti para mí es un orgullo. Repito, soy tuyo. Palabra de la bufa su cero airoso, se mira hermoso desde la orilla. Sufrió los actos sangrientos, crueles momentos de Pancho Villa. Nacido en caso de cobre, la ley del pobre que se trasnocha. Tradición cual ninguna, queso de tuna con su melcocha. Adiós todos mis paisanos, zacatecanos, yo me despido. Voy a la tierra bendita con la viejita que nunca olvido. Zacatecas, también yo soy tuyo. Zacatecas, tu nombre es honor. Ser de ti para mí es un orgullo. Repito, soy tuyo. Palabra de honor.